nuevo nombre tiene el Señor. Lo hemos visto por revelación y lo guardamos en el corazón como el más grande galardón. Y lo guardamos en el corazón como el más grande galardón. Alabado por la eternidad.